cantar es bueno, y bailo porque bailar es mejor. El mundo no es más que un gran teatro, pero yo casi nunca bajo el telón. Yo quiero porque querer me gusta, y engaño cuando me engañan a mí. Trabajo porque no hay más remedio, pero al trabajar me siento feliz. Yo siento porque sentir me inspira. Yo pido pues para que recordar amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo sufro porque sufrir me enseña, y lloro porque llorar me hace bien. Después que se acaba la novela, me río de lo que no pudo ser. Yo sueño porque soñar me lleva, y paro cuando no puedo seguir. Tratando de averiguar, se enreda la rueda y el hilo del porvenir. Yo siento porque sentir me inspira, y olvido pues para qué recordar amores que quise mucho en la vida, pero en ninguno me pude anclar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Yo soy un barco y tengo que navegar por las inquietas aguas del ancho mar. Soy una nube y nadie me puede atar. El que lo intenta sube y tiene que bajar. Que dije que yo soy un barco. Que tengo que navegar. Es que yo soy un barco. Que nunca, nunca, nunca puedo parar. Es que yo soy un barco. Mi barco nunca va a naufragar. Es que yo soy un barco. Sube la vela, pero vamos para el mar. Es que yo soy un barco. En este barco soy capitán. Es que yo soy un barco. Contra viento y marea navegará. Es que yo soy un barco. Te dije que yo soy un barco. Te dije es que yo soy un barco. Y no me voy a anclar. No, no.